La pregunta más importante que tenemos en nuestra vida es, ¿quién es Jesús? Esta misma pregunta se la hizo el Señor a sus discípulos. Jesús había estado educando, transformando, preparando a sus discípulos para la gran obra del ministerio. Y ya cuando se estaba acercando a los últimos eventos de su vida, a ir a Jerusalén para enfrentarse con esos últimos eventos, decidió hacer una evaluación y les hizo esa pregunta tan importante a sus discípulos. Después de escuchar la respuesta de ellos y especialmente la de Pedro, Jesús realizó un milagro asombroso. Un milagro que hizo tanto impacto sobre uno de ellos, Pedro, que décadas después, Pedro escribió en una de sus cartas y recordó ese evento y habló acerca de cuán importante fue para él y es para nosotros hoy en día. Hoy vamos a estudiar un episodio muy interesante en la vida de Jesús y esperamos que este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, buenas tardes, querido hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Rafael. Igualmente. Oremos a Dios pidiendo su misericordia. Amén. Amante Dios, trae paz a nuestros corazones, bendición a nuestra lengua y tu espíritu a nuestras mentes. Gracias porque nos das la Biblia y el estudio. Que el nombre de Jesús sea el centro. En el nombre suyo oramos. Amén. Amén. En el estudio de hoy encontramos en el capítulo 16 de Mateo a Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipos. En una zona dominada por no tanto por el judaísmo como por las otras religiones. Pero el evento que nos interesa es esa pregunta que Jesús hizo. La hizo en dos formas. En primer lugar, la hizo en forma general y luego en forma específica. Pero vamos a leer las dos preguntas en los versículos 13 y 15 del capítulo 16 de Mateo. Versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Bien, Johnny, entonces nosotros encontramos aquí una pregunta filosófica de gran importancia. Jesús quería saber dónde estaban parados, por ponerlo de esa forma, dónde estaban parados sus discípulos. ¿Por qué esa pregunta de cuál es nuestro entendimiento de Dios, de la persona de Jesús, es tan importante, no solamente para ellos en ese contexto, sino para nosotros también? Pues Rafael, vamos a hablar de esto en A y en B. En A te contesto la pregunta primero. Obviamente, la persona de Jesús es el centro de la religión cristiana. Somos los seguidores de Jesús. Y si los discípulos no entendían quién era Jesús, él había perdido todo su tiempo en esta tierra. No había alcanzado a hacer nada. Si él no podía grabar en los corazones de ellos que él era el centro de la religión, de la nueva manera de ver el mundo, ellos hubieran fracasado en comunicarlo por la pluma, por la escritura y pergaminos a nosotros que hemos creído hoy. Así que eso es A. B, Rafael. Yo sugiero que Jesús, el humano, necesitaba la confirmación de aquellos con los que él confiaba. Él estaba en un conflicto diario, segundo a segundo, sintiéndose atacado por las fuerzas del maligno en el gran conflicto de los siglos, en las guerras espirituales en las cuales él estaba encontrado. Y él, como humano, tenía también en su corazón dudas. ¿Seré yo aceptado? ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Entenderán estos quién soy yo? ¿He perdido mi tiempo? Y con eso en mente, le pregunta a los discípulos quién es él. Y su padre no lo decepciona, dándole la inspiración a Pedro para que dijera lo correcto. Bueno, este era un momento de transición para Jesús, porque ya dentro de pocos versículos empieza a anunciarles a ellos que él iba a padecer a manos de los sacerdotes e iba a morir en Jerusalén. Este es el capítulo 16. En el capítulo 21, Jesús va a Jerusalén y en el 26 es arrestado. Entonces, para mí, yo lo tomo como que ya que queda tan poquito tiempo, vamos a hacer una evaluación, vamos a ver en dónde están los discípulos. Y la respuesta que ellos les dan, bueno, la gente cree que tú eres Jeremías, que eres Elías. Tenían diferentes conceptos acerca de quién era Jesús. Jesús era el que realizaba milagros, el que le podemos sacar algún beneficio si viene para acá. O sea que habían todo tipo de interpretaciones acerca de la persona de Jesús. Pero a él le interesaba más la opinión de sus propios discípulos, porque esa era la importante, porque ellos iban a continuar la obra que había empezado Jesús. Y vamos a ver la respuesta. Tú aludiste a la respuesta inspirada de Pedro, y así es. Vamos a ir a los versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo interesante, Johnny, y es que Jesús aparece, da a entender que ese conocimiento, esa declaración que hace Pedro, no es una cuestión humana, sino que allí hubo la influencia de Dios para que él entendiera que la persona de Jesús no era un hombre extraordinario, sino que era precisamente el prometido, el Mesías, el Cristo. Y ese fue el título que le dio Pedro en ese momento. Y aquí nosotros hemos visto en el libro de Mateo que la revelación de Dios y la revelación de Cristo es un tema de importancia en la forma como escribe Mateo. Y eso me lleva a mí a pensar que existe un conocimiento intelectual de la persona de Cristo y existe un conocimiento íntimo de la persona de Cristo. No sé si me estoy dando a entender, sí, claro, bien, que sí. Johnny, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Tenemos nosotros personas que pueden dar estudios bíblicos y declarar afirmaciones teológicas y recitar confirmaciones de credos, sin embargo, no tienen una experiencia personal con la persona de Jesús, valga la redundancia. No tienen una relación en la cual ellos dependen y el bienestar de la vida de ellos no es otra cosa sino servir a su maestro y mirarle en los ojos del maestro por la fe, la sonrisa de agrado porque ellos se han entregado. Rafael, yo prefiero conocer menos teología y saber menos Biblia y estar en relación con Jesús. No es imprescindible para mí poder dar un estudio bíblico perfecto y conocer toda la teología y hacer la declaración de fe del credo más bonito. Es imprescindible para mí estar en relación con Jesús por la fe. Yo creo que sí, Johnny. Y eso, yo creo que recibí una gran bendición cuando yo recibí el Evangelio. Me acuerdo que la persona que me instruyó, de nombre Luis Hernández, él me hablaba acerca de una relación personal con Cristo. Y eso siempre fue para mí un misterio, siempre fue un blanco para mí, una meta que él me propuso, me puso en la mente y que siempre ha sido importante para mí. Y aquí hay un pasaje que creo que nos habla acerca de eso. En Juan 18, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y aquí es donde está hablando de esa diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento que viene de uno mismo. Relacional. Relacional, que está internalizado en uno. Porque esa es la meta. Conocer teorías acerca de Jesús, conocer versículos de memoria sin conocer al autor de la vida, es un error. Y esa es la meta, eso es algo en lo cual nosotros debemos de pensar e ir en oración con Dios todos los días. Señor, ¿cómo te conozco personalmente? ¿Cómo te relacionas conmigo personalmente para crear ese puente entre Dios y nosotros? Pero entonces Jesús hace una declaración. No solamente lo felicita a él porque Dios le ha revelado ese conocimiento, pero entonces hace una declaración que es de gran importancia. Vamos a leerla en los versículos 18 y 19. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, Johnny, aquí llegamos a un versículo que es un punto de tormenta teológica en el Nuevo Testamento, porque en este versículo están basadas grandes teologías y grandes puntos de importancia de la teología católica. Aquí se habla de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi lectura personal es que Pedro no es ninguna roca. Primero, por su nombre era piedra. Y Jesús, su nombre en el original era piedra, y Jesús habló de edificar la iglesia sobre una roca. Pero entonces yo voy a decir una cosa, hay dos rocas aquí. El número uno es el establecer que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y número dos, la roca número dos es que la fe en Cristo es el fundamento de la iglesia. Y cualquiera de esas dos interpretaciones servirían bien. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro no puede ser la roca sobre la cual está fundada la iglesia? Bueno, Rafael, esa es una pregunta importante, pero yo estoy aquí buscando las llaves. Okay. A mí me interesa más el tema de las llaves. Lo de Pedro y de la iglesia católica, en realidad no tengo preocupación. Okay. El que quiera pensar que el Papa es la cabeza, que le siga. Y yo no tengo problema, no me interesa contradecir ni luchar. Ya tú aclaraste suficiente. Lo que yo quiero es enfrentarte con las llaves, hermano y hermana que crecen la fe. Esas llavecitas que están allí, ¿las tienes tú en la mano o se las dejaste a otros? Esas llavecitas fueron entregadas. En el capítulo 18 se vuelve a hacer alusión a ellas y nos dice otra vez más que donde estén dos o tres congregados en mi nombre, pueden abrir con las llaves aquí en la tierra y será abierto en el cielo. Pueden cerrar aquí en la tierra y será cerrado en el cielo. Hay poder en el evangelio. El poder no está en una persona que se llame papa o en una persona que se llame iglesia o en una organización, no importa el nombre que tenga. El poder está en el evangelio que Dios le dio a los hombres, que tienen el poder para abrir en esta tierra y se abren los cielos, cerrar en esta tierra y se cierran los cielos. Y yo quiero administrar ese poder que Dios me dio de manera diligente y como buen mayordomo. Hay quienes se preocupan mucho por decir quién recibió la construcción de la iglesia, pero ignoran las llavecitas. Yo quiero pensar en esas llaves. ¿Aceptas tú las llaves, Rafael? Pues por supuesto, yo acepto a Jesús, que es el autor de las llaves. Ok, vamos a avanzar a los versículos 21 y 23, al 23, porque Jesús cambia su temática, introduce un tema nuevo que a los discípulos no les gustó. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto se acontezca. Sigue diciendo, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, aquí tenemos dos temas que yo quisiera mencionar, Johnny. Número uno, Pedro es una pobre roca, si acaso eso fue lo que Cristo quiso decir, que no lo fue, porque inmediatamente empieza a contradecir a Jesús cuando introduce el tema de gran importancia. Ahora empieza a prepararlos a ellos para el evento más difícil que ellos iban a experimentar, que era todos esos eventos alrededor de su juicio y de su muerte, porque eso iba a causar gran impacto en ellos y eso iba a decidir el fracaso o el éxito. Eso podía incidir en el desempeño de los discípulos al futuro. Y Jesús los cura en salud. Eso. Les advierte al principio de lo que iba a pasar. Porque, Johnny, hay una cosa, que nosotros somos personas, los seres humanos somos personas que lo que nos informan nuestros ojos es más importante que lo que nos informa nuestra mente, nuestro conocimiento previo. Nosotros vemos y le damos gran importancia a lo que está delante de nuestros ojos y la memoria tiende a olvidarse de lo que hemos venido acumulando. Jesús sabía que venían estos momentos y desde temprano empezó a decírselos y a repetírselos y a señalarles cuando le sucedían cosas que todo eso era parte del plan de Dios. Qué bien dicho, Rafael, gracias. Y aquí la clave de todo lo que tú dijiste está en las palabras de Jesús: porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde ponemos los ojos? Ahí está la solución en la economía del cielo. Si yo tengo los ojos en mi solución, en mi presupuesto, en mi manera de resolver las cosas, en mis recursos, en mis capacidades, en mi teología, en mi entendimiento y en mi lectura, fracasamos. Los ojos han de estar puestos en Jesús. Precisamente lo que Pedro quería que Jesús evitara es la fuente del poder que nos dejó con las llaves para abrir y cerrar. Es la creencia en la persona de Jesús. El mensaje que sale por nuestras palabras del Evangelio son las llaves que tiene la iglesia y que tenemos todos. Y en el capítulo 18 del mismo Evangelio según San Mateo se nos dice que donde estén dos o tres congregados en mi nombre, pueden utilizar las llaves y lo que abran aquí en la tierra será abierto en el cielo y lo que suelten aquí en la tierra será desatado en los cielos. La llave es el evangelio y la creencia en Jesús, pero eso solo viene si ponemos los ojos en la cruz. Lo que Pedro quería evitar era la fuente del poder que Jesús vino a darnos. Gracias por recordarnos, Rafael, la importancia que tenemos en seguir el plan de Jesús y en entender que Jesús vino a darnos la solución. Bueno, ahora vamos a la siguiente declaración de Jesús en los versículos 24 al 27 del capítulo 16 de Mateo. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quieran salvar su vida la perderán. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén, aleluya, gracias, Señor. Qué promesa maravillosa, Rafael. Bueno, aquí entonces encontramos un tema, Johnny, que es recurrente en las enseñanzas de Jesús, y ese es el tema de negarse a sí mismo. Uh-huh. Cuando Jesús está hablando de negarse a sí mismo, yo pienso que él tiene algo en la mente que no es necesariamente lo que a veces nosotros los seres humanos interpretamos. Porque nosotros conocemos a los ascetas, por ejemplo, que ellos se suben a una columna, se meten en una cueva, se metían, Y allí se negaban a sí mismos. Esa era su interpretación, negarse a sí mismo para dedicarse a Dios. ¿Qué quiere decir Jesús cuando él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día? Yo entiendo con eso, Rafael, la descripción detallada de una vida que tiene sus ojos puestos en la agenda de Dios. La agenda del ser humano es resolver los recursos y los problemas, es resolver los problemas con los recursos que tenemos. Eso es lo natural. Y cuando se hace un presupuesto, si usted gana 100, usted no gasta 110, usted ha de gastar 100. o menos, debe guardar, debe gastar 80 y guardar 20. Dios nos dice, no pongas los ojos en tus recursos, pon los ojos en lo que el poder del evangelio puede hacer. Porque cuando tú estás negando la agenda tuya, cuando el trabajo tuyo no es avanzar tu obra, tus intereses, entonces te estás negando a ti mismo y los ojos los has de tener puestos en el autor y consumador de tu fe y Él va a reproducir lo que haga falta. Y la agenda de tu vida, las cosas personales, al no ponerlas en primer plano, Dios las pone en primer plano. Yo prefiero estar en la última página del libro de Dios que en la primera página de mi agenda. ¿Repite eso? Yo prefiero estar en la última página de la agenda de Dios. Ayudar a Johnny, bendecirlo. Eso está en la página 3595. Yo prefiero estar en esa página como una agenda de Dios de cuando llegue a ese punto a ayudarme, que estar en la primera página de mi libro. Yo me voy a dedicar a mí. Muy bien, me gustó eso. Lo voy a utilizar en otra ocasión. Pero entonces, luego que Jesús concluyó ese episodio con ellos, unos días después ocurre el pasaje que encontramos en el capítulo 17 de Mateo, un evento extraordinario. Leamos allí los primeros 5 versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. Bien, aquí tenemos un evento extraordinario, Johnny. Luego de la revelación de Jesús en el día de su bautismo, no hubo otro evento como este. Este evento fue especial para los discípulos porque ellos posiblemente, no todos, tal vez algunos, vieron el evento del bautismo de Jesús. Pero esto era algo para ellos, una experiencia íntima para estos 3 discípulos, como para reafirmar en ellos la declaración de Pedro de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuál crees tú que fue el impacto, Johnny, sobre estos discípulos? Pues aquí vuelvo a decir un A y un B. Okay. La A, la pregunta tuya, el impacto para los discípulos es extraordinario. Y aquí lo vemos en la tartamudez de emocional, no verbal, sino tartamudez emocional de Pedro, que dice algo tan torpe. Sí. Vamos a construir aquí 3 enramadas. Primero, él no era constructor, él era un pescador, así que ¿qué clase de enramadas iba a hacer? ¿Qué cuestión es esa? Segundo, ¿qué quieren gente que viene del cielo, enramadas de hombres de la tierra para vivir allí? ¿Qué le interesa ninguna enramada? Así que está mostrando su torpeza, porque está asombrado, no sabe qué decir. Pobrecito Pedro, pero por eso nos cae tan bien, ¿verdad? Él necesitaba a la suegra. Si la suegra hubiera estado allí, que era la que servía en la casa, no le hubiera dicho una tontería como esa. Se hubiera dedicado a lavar. Sí. Pero voy a la B. Esto es una continuación de lo que había empezado cuando Jesús comenzó la conversación de quién soy yo. Jesús está en un trauma. Este es el conflicto más grande en la vida de Jesús. ¿Sigo adelante a la cruz o recojo los paquetes y me regreso al cielo? Y esta era una pregunta real. Era una opción real para el Hijo de Dios. Y si se hubiera ido, no cometía pecado. Y Dios lo recibía y los ángeles hacían fiesta. Esta pregunta, aquí estaba la salvación y la perdición de la humanidad en juego. Y cuando vinieron estos personajes vienen a animar a Jesús, vienen a consolar a Jesús, vienen a darle ánimo a Jesús, porque si Jesús no sigue adelante con su plan, estos personajes tienen que bajar del cielo. Ellos están allí por la sangre de Cristo que ha sido aplicada por la fe, pero a ellos les corresponde estar en la tumba. Ellos fueron resucitados y llevados al cielo porque Jesús en su promesa estaba en morir por nosotros y pagar el precio del pecado. Muy bien, en el versículo 31 de Lucas 9 se nos dice precisamente para qué estaban estos personajes allí. Leamos, dice, estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Yes. Ellos vinieron a animar a Jesús y Jesús les permitió a ellos ver esta experiencia también para animarlos a ellos. Y esta experiencia, como podemos entender, fue algo inolvidable para Pedro. Leamos lo que escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. A mí me da tanta emoción cuando leo este pasaje porque veo a un hombre al cual Jesús le dio un conocimiento privilegiado. Un hombre que había traicionado y abandonado a Jesús, pero un hombre que conocía el perdón, la misericordia de Jesús, su gran poder, y ahora nos está escribiendo estas palabras, como diciéndonos, yo fui testigo de todo eso, de su poder y su amor, para luego decirnos, y tenemos la palabra profética más segura. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! Y así nos las dejó hasta nosotros. Sí, sí. La Biblia. La Escritura, correcto. Bien, apreciados hermanos, llegamos con este hermoso mensaje al final de la lección de esta semana. Para la semana que viene tenemos el tema que se llama Ídolos del Alma y otras lecciones de Jesús y los invitamos para que nos acompañen. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.